de Oriente y de Agorreos y de Filisteos y hijos ajenos descansa. Es ahí donde muestra que realmente tendrán más para la guerra. Ya no tendrán ese pensamiento que tuvieron en la antigüedad. Porque los pueblos que no se sometan a él serán castigados y serán llenos de... Por eso los pueblos, venid casa del Dios de ellos. Lo están diciendo a su Dios. Están subiendo forzados, porque realmente ellos lo quieren así. Y los pueblos se tendrán que someter a la voluntad de él. Es ahí donde vemos que realmente los pueblos no podrán hacer lo que ellos quieran, porque Mashiach viene con vara de hierro y someterá a los pueblos. En este momento entonces estamos viendo someter a los pueblos a la voluntad de Mashiach. Eso es atar a Satanás del milenio. Estamos hablando de que espíritu que no se ve, simplemente a las naciones no las dejará que sigan gobernando los reyes sobre la tierra. Les hará guerra. Por eso dice el Salmo, escuchen reyes, oigan atento el oído del Señor. Porque si no lo oyen, el mismo Judá, el pueblo judío, atacará todas estas naciones y los vencerán y los dominarán y quitarán el oro, la plata y todo el poder que tienen ellos y los someterán a... Por eso dice el Salmo capítulo 2. Volvámoslo a leer, por favor. Salmo capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice así. Yo publicaré el decreto que tú yo hoy edades de la fe y por posesión de los términos de la quebraré ayer como un alfarero de casa y ahora rey a mi presión tierra se dirá yo Jehová alegraos con temblor besad allí porque no se enoje y perezcan en el camino cuando se encienda un poco su furor bienaventurados los que en él confían y se lo dice porque viene con grande ira, viene con gran vara de hierro para someter a todos los pueblos a su voluntad. No habrá quien haga mal en su santo monte, no hará nadie que haga lo malo en el pueblo, no hará nadie que haga lo malo entre las naciones, y todo el pueblo que no se quiera someter a él, ciertamente será castigado, primero serán destruidos por él, serán asesinados todos aquellos que no se sometan a su voluntad, y todos aquellos que no entiendan acerca de lo que viene, hay de aquellos, porque si en el tiempo de Israel, dijo el Señor, ¿para qué pides el día del Señor? Será como el hombre que corre del león y se topa con el oso. Para aquellos que hemos visto cómo ataca un oso, no se compara en la fuerza de un león. Porque el oso hace mover a un animal, a un de 300, 400 kilos, lo carga con el hocico y lo hace mover de un lado para otro. No es igual al león porque el león nada más se pesca del pescuezo del animal y lo sofoca. Porque no lo puede zarandear. El oso lo puede zarandear. ¿Qué no hará el hombre topa así con un oso? Será días en los cuales vendrá y no perdonará, castigará. Y vendrá con vara de hierro. Por eso las naciones no podrán hacer nada malo en su santo monte con las naciones. Y el pueblo que no le adore y no venga y le adore en las fiestas, simplemente como está escrito, vendrá sobre ellos plaga y los herirá como hirió a los que vinieron en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Judá. Regresemos a Apocalipsis ahora sí con todas las señas que hemos visto y entendamos acerca de lo que viene a ser Mashiach en el capítulo 20, versículo 1 en adelante. Ahora sí, podemos leer con facilidad y con entendimiento. ¿Por qué? Porque el falso profeta, junto con la bestia, ya se encontraban en el lago de fuego, porque él vino a hacer guerra contra de ellos, vino a someter a los pueblos, vino a someter al pueblo hinduista, vino a someter al pueblo budista, vino a someter a los pueblos que tenían como enseñanza el islam, vino a someter al pueblo que tenía el catolicismo, vino a someter a todos los pueblos que tenían diferentes religiones. Por eso le dice en el Salmo, oigan y escuchen, no deje que se llene de ira. Ahora reyes, entended, les dijo así, admití corrección, jueces de la tierra, servid al Señor con temblor, alegraos con temblor, besad al Hijo porque no se enoje. En el camino, cuando se enciende un poco su furor, bienaventurados todos los que confían. Es ahí donde entendemos que los reyes le están diciendo, atiendan a mi petición, atiendan a mi llamado, porque aquel que no lo atienda será destruido, y todo el pueblo que no venga a adorar delante de él serán después en el futuro castigados con plagas. No vendrá sobre ellos lluvia y les mandará plagas. Esa es la forma que someterá a los pueblos. Por eso la bestia y el falso profeta ya no existirán, porque la bestia enseñaba falsa doctrina, falso profeta también. Ellos sometían a los pueblos. Ya no serán sometidos más por ninguna nación, ni serán sometidos a la mentira, porque Mashiach viene a reinar sobre la tierra y será rey de reyes y señor de señores, como lo vimos en los capítulo 19 y capítulo 17, verso 14, y capítulo 19, versículo 16, porque él es llamado rey de reyes y señor de señores. Por eso desaparece la bestia y el falso profeta. Ya no la bestia dominará sobre los reyes de la tierra. Ya no habrá más bestia, porque lo describe Daniel. Vendrá el Hijo del Hombre que viene en las nubes, conforme a lo que hemos leído. Capítulo 6 de Daniel, acuérdense, mis hermanos. Capítulo 2 también de Daniel, que vendrá una piedra y le pegará la imagen de la figura que tenía ya en Nabucodonosor. Daniel 7, del 12 al 14. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel. Hasta ahí. Gracias, mi hermano. ¿De quién está hablando el profeta Daniel? Que viene a vencer Mashiach, a estas bestias. Hablando de Yeshua, que viene en las nubes del cielo. Y dice que se le dará todo reino y todo poder y todo imperio. Había también quitado a las otras bestias su señorío, y le había sido dada prolongación de vida hasta... Miraba yo en la visión de la noche, aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, Yeshua, que venía, hasta que llegó al anciano de grande edad, e hicieron llegar delante de él. Le fue dado señorío, porque él es señor de señores y rey de reyes. Le fue dado señorío y gloria y reino. Todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Capítulo 2 de Daniel, que hemos estado estudiando las 2-3 semanas anteriores. Daniel capítulo 2, 44 y 45 de Daniel. En los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Quién es esta piedra que fue cortada? Mashiach. Le va a quitar su dominio a todos. Mashiach. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humillóse ante Daniel, mandó que le sacrificase presentes y perfumes. El rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y Señor y descubridor de los misterios que pudiste revelar en este arcano. Él estaba lleno de este contentamiento, porque reconoció que el Elohim que conocía a Daniel era un Elohim verdadero. Esta es la piedra que le pegará a la imagen de la estatua, que era en parte de hierro cocido y de hierro y de barro cocido. Le pegará en los pies y destruirá la imagen como destruirá la bestia. Este que viene en las nubes con gran poder y gran majestad, vendrá y someterá a todos los pueblos, como dice Daniel capítulo 7. Ese es el viene en las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Y cuando dice que viene con poder es porque viene con vara de hierro. Someterá a sus adversarios, someterá a todos los pueblos a hacer su voluntad. No habrá pueblo, no habrá nación, no habrá gente, no habrá nadie que pueda decir, no me someteré ni haré tu voluntad. Entonces nosotros observamos exactamente, viene uno en las nubes con gran poder y gran majestad. Entonces vemos que Mashiach, ese que vendrá a destruir a esta bestia, Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante, pero vamos a empezar a leer desde el versículo 30, capítulo 24, verso 30 de Mateo y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De este es del que habla el profeta Daniel cuando dice que le quitará su dominio a la bestia, el cual le quitará dominio a todos y vendrán los reinos de la tierra, como dice Daniel, a someterse a su voluntad. Viene con vara de hierro, de los pueblos, escuchen la voz de él, no sea que se enoje y con ira destruya a todos. Vendrán días en los cuales desearán haber conocido estos días, como dijo nuestro maestro en muchas partes de las escrituras. Cubrirnos de aquel de que viene en el nombre del Señor, caer en los montes y caer en las peñas sobre nosotros. Es ahí donde empezamos a entender que ciertamente Él viene a enseñar a su pueblo que se sometan a su voluntad. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, y empecemos desde el principio, ya teniendo la imagen de lo que hemos visto, capítulo 21. Hemos visto toda la relación acerca de cómo ha de ser atado Satanás. Hemos visto la idea de lo que describe la Escritura acerca de todo lo que ha de acontecer y ha de pasar en el tiempo. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1. Dice el descender del cielo. Ya vimos Mateo 24, versículo 30-31. Es el ángel Mashiach, el que desciende del cielo, que tenía una llave del abismo y una grande cadena en su mano. Mashiach tenía esta gran cadena, y vamos a ver qué es lo que la cadena en las Escrituras. Voy a invitarlos a que vean Efesios capítulo 6, versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablé de él, como debo hablar. Ah, describe aquí Efesios 6, 20. Porque, perdón, había sido también el verso 19, leo el 19 y el 20. Y por mí, a fin de que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este misterio del Evangelio dice que se le dio este denuedo para que pudiera hablar de la palabra, para dar a conocer el denuedo de este misterio del Evangelio. Verso 20, por el cual soy embajador. ¿Qué es un embajador? Un representante de alguien en un lugar, en otra parte de la tierra. Como decir, cuando nosotros vamos estamos en Argentina, hay embajadores de México allá en Argentina, para que podamos nosotros decirles si podemos viajar a México. Entonces ellos deciden si nos permiten viajar a México o no. En los diferentes países tenemos embajadores. La enseñanza que tenía un embajador era un embajador de embajador en cadenas. ¿Cuáles cadenas? Que de nuevo hable él, o sea, el Mashiach, como debo de hablar. Esas cadenas es la palabra de los Elohim. Esas cadenas son la enseñanza. Esas eran los demonios. Con esas se ata el demonio y se ata a todo lo que entiende de las cosas del Padre. Sí, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16. Las cadenas son la enseñanza de la palabra. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Dice que nunca se avergonzó de esas cadenas. En el capítulo Hechos 28, verso 20, dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Dice que estaba sujeto con esta cadena porque la cadena representa la cadena que daba, como menciona aquí, la esperanza de Israel. la esperanza de Israel y del Evangelio. Él entiende para salvar al pueblo de Israel de todos sus pecados y de toda su maldad. El aún de someter a su pueblo a él. Por eso describe el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1, regresando allá. El versículo más entendible fue Efesios capítulo 6, versículo 20, en el cual menciona verso 19 y verso 20, y por mí, a fin de que de abrir mi boca como me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, y la forma de hablar es de Elohim, con la casa de Elohim, esas son las cadenas, este ángel que desciende del cielo. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, descendió una, dice tanto el profeta Daniel como el libro de Mateo, que viene un ángel en las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Viene a someter a los pueblos, viene a someter a todos para que estén debajo de sus pies, porque él viene con una vara para someter a los pueblos que no quisieron obedecer el mandamiento. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 1. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Dice que un ángel del cielo, ese ángel era Mashiach, que tenía la llave del abismo con una grande cadena en su mano. Esta llave del abismo es para poner a aquellos a los que no se someten, por eso dice que lo pone en esa llave del abismo. Capítulo 20, versículo 2. Prendió al dragón, aquella serpiente, que se llama Diablo y Satanás, y le ató por 1,000 años. Hemos sabido todos estos, que los pueblos de la tierra no tendrán oportunidad para decir, no quiero guardar tu Shabbat, no quiero guardar tus estándares, quiero guardar la fiesta de su poder, no quiero hacer, no podrán decir que no pueden, porque el pueblo de Egipto y las naciones no les quedará otra más que subir a la tierra de Israel, a la tierra de Jerusalén, para adorar al rey, al Yohebajei de los ejércitos, y tendrán que celebrar las fiestas de las cabañas, serán obligados, serán forzados, porque el pueblo que no quisiera, como dice Zacarías 14, celebrar la fiesta, entonces vendrá sobre ellos la plaga con que herirá los pueblos. La que herirá, dice que no vendrá agua y vendrá la plaga, y hemos visto que el hombre no podrá morir en el tiempo del milenio, durarán 100 años, el niño a los 100 años será morirá, y el perverso o el pecador a los niños, porque eso es lo que representa el viejo, el anciano que ha de morir. El niño muere, pero muere en la justicia, muere en la comprensión de su palabra, como dice 65 versículo 10 en adelante, perdón, versículo 20 en adelante. Capítulo 20 versículo 3 dice así, y los arrojó sobre él, no engañen a las naciones, a los años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea de poco de tiempo. Es ahí donde vemos que realmente tiene que ser tratado por un poquito de tiempo, pero es al final del milenio. Satán no podrá hacer daño al santo pueblo. Es ahí donde entra Gog y Magog. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 en adelante, en donde vendrán muchos pueblos y pelearán contra aquel que está sentado en el trono. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 4, léalo por favor, nada más el 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1,000 años. Y dice que vivieron y reinaron con Mashiach 1,000 años. Vi tronos, hace la expresión que vio tronos, y se sentaron sobre ellos, a los cuales fue dado hacer juicio. Meditemos en este verso. Vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. ¿Quiénes son estos que se sentaron sobre los tronos y se sentaron sobre de ellos si les fue dado juicio? O a los discípulos y a todos aquellos que sirvieron y enseñaron en este tiempo presente. Mateo capítulo 19, versículo 27, al versículo, por favor. Cualquiera que dejare casas, hermanos, tierras, posesiones por su nombre recibirá 100 veces tanto y la vida eterna. eterna. Los discípulos que habían dejado todo y habían seguido a Mashiach, Pedro pregunta, ¿qué recibiremos nosotros? Ellos que habían dejado todo y habían seguido al Mashiach, les dio que se sentaran en el tiempo futuro sobre las 12 tribus de la casa. Capítulo 19, verso 27, el versículo 29, por favor. Sí, dice, entonces, respondiendo Pedro, les dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces muchos de estos, dice que se sentarán sobre los tronos. Los discípulos se sentarán sobre las 12 tribus para juzgar a las 12 tribus de la casa de Israel. Y le dice, y vi tronos, capítulo 20, versículo 4 del libro de Apocalipsis. Vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Estos son los que se levantaron para los que vieron esos tronos. Esos que vieron esos tronos se sentaron sobre de ellos y se les dio dado que se les fue dado juicio porque empezaron a reinar sobre la tierra. Y las almas de los degollados son los que han creído. Ese es el pueblo de Yeshua. Estos no son los enseñadores. Los enseñadores son los que se sentaron en esos tronos. Se sentaron sobre de ellos, ellos son los que han enseñado la palabra, los que dieron su vida por Mashiach. Después dice el verso, vi las almas de los degollados, demonios de Yeshua, muerto por causa de la palabra de Yeshua, y dice, y no adoraron la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal de su en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Vamos a tratar de explicar esto la próxima semana. Espero que para la próxima semana estén los que ya vemos ver lo de las bestias. Voy a tratar de no explicarlo ahorita esto para que la próxima semana lo veamos, para que no nos entretengamos en este versículo, ya que no empezamos el capítulo 17 como queda, el capítulo 13 como quedamos hoy, porque no estaban conectados la mayor parte y tuvimos que brincar esto. Si no hubiéramos brincado esto, hubiera quedado más entendible este versículo 4 cuando dice, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Para que yo pueda en estos momentos explicar qué es la bestia y su imagen, tendríamos que entrar al punto de cómo se explica todo eso. Entonces vamos a tardarnos mucho, eso lo vamos a dejar. Ahora sí, espero que la mayor parte de los que no estuvieron hace rato, a ver si están todos conectados aproximadamente a eso de las 7 de la noche para seguir lo del capítulo 13 de Apocalipsis. Sigo adelante, capítulo 20, versículo 4. Y vi, dice, la palabra de Elohim, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Este pueblo reinará con el Mesías durante ese tiempo de los 1000 años. Son la gente que hizo la voluntad del Padre durante los tiempos de Adán hasta hoy en día. Se levantarán todos los que creyeron en Mashiach. Pero muchos dirán, Abraham no creyó en Mashiach. Y los antiguos profetas, como en este caso Abel, Seth, Cainán, Mahalael, Enoch, Noé, Abraham, todos aquellos, ¿se levantarán cuando venga Mashiach? Claro que sí, porque ellos creyeron en Mashiach. Pero no lo creyeron a él como Mashiach, lo creyeron como el Dios Todopoderoso. Hicieron su voluntad, eso se levantará cuando venga Mashiach. Porque está escrito que David reinará junto con los discípulos en la tierra de Israel. Si no tienen dudas acerca de eso, que ya lo hemos mencionado, y si quieren vemos los versículos, como gusten, escríbanme ahí en ver los versículos. El mismo rey David reinará sobre la tierra de Israel. Y él también fue un creyente Mashiach, indirectamente. porque él escuchó de él y enseñó acerca de él, nada más que él nunca lo entendió, nunca lo vio de esa manera. Capítulo 20, versículo 4. ¿Qué me responden, mis hermanos? Pero respóndanme para que veamos el versículo, si no, nos seguimos adelante. No quieren ver el versículo porque vi, por lo que vi, ¿va? Bueno, me creen que va a ser rey sobre la tierra, ¿va? Bueno, será rey sobre la tierra. Y así como será rey sobre la tierra, dice que vio las almas de los decapitados por causa de esta palabra. Apocalipsis capítulo 6, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9 y versículo 10 y 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gracias, mi hermano Nelson. Entonces menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, que vio las almas de los decapitados, que vio las almas de aquellos que habían muerto por causa de la... En el capítulo 20, verso 4, y en el capítulo 6, verso 9, cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Aquella gente había muerto por el testimonio de la enseñanza de Mashiach. Aprendamos a tener también la misma confianza cuando veamos días difíciles, en los cuales muchos de nosotros llegaremos a dar nuestra vida por causa de él. Muchos de nosotros tendremos miedo y no dejaremos que nos quiten la vida y negaremos al Maestro de la Gloria. Por eso dice ahí el libro de Apocalipsis 6:9. Aquí estaban debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Perdón. En los que moran en la tierra, se dieron vestiduras blancas y se le dio que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hoy en día todavía falta que gente muera por causa de su palabra. Esperemos en el Padre que si hemos de tener que pasar por esta situación, nos permita estar firmes hasta la muerte. Dice el capítulo 20, versículo... Vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les dio y se les concedió hacer juicio. También vio las almas de los degollados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim. Se está citando en el libro de Apocalipsis 20, no nada más aquellos que recibieron para la facultad de ser reyes, sino también el pueblo que fue muerto por causa del testimonio de Yeshua, que muchos son de ustedes que tienen ese testimonio. Ustedes que han conocido de su palabra deben mantenerse firmes hasta la muerte. Dice ahí, ellos no habían adorado a la bestia, ni tampoco recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mesías 1000 años. Esta es la promesa. Hay que tener fortaleza porque realmente está escrito que tenemos que tener firmeza, que vendrán dentro de muy poco tiempo. Tal vez muchos de nosotros tendremos que ver y veremos la señal del Hijo del Hombre que viene con gran poder y gran majestad. Yo siento que serán estos días, ya mero, no está a punto de tardar su promesa, porque se están cumpliendo todas las profecías acerca de lo que hemos visto, acerca de los profetas. Viene pronto para que todos aquellos estemos firmes en las cosas que nos ha enseñado nuestro Mashiach. Describe así capítulo 20, versículo 5, mis hermanos. Versículo 4 al final del verso dice, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. No nada más está hablando de los creyentes en Mashiach, sino también todos los que murieron desde los tiempos de Abel, desde los tiempos de Enoch, desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de David, desde los tiempos de Josías, de todos los tiempos en los cuales ha venido la palabra siendo anunciada. Y toda esa gente que creyó en aquellos tiempos junto con Mashiach tendrán que venir a la resurrección y reinarán con el Mesías 1000 años. capítulo 20, versículo 5, mas los santos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. La segunda mención aquí, que es la muerte, no tienen potestad de resucitar hasta que los 1000 años sean cumplidos. Ahí levantará a todos los que nosotros hemos conocido su palabra y nos hicimos su voluntad, nos levantará en el final de los 1000 años y moriremos por segunda vez. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos. Antes serán sacerdotes de Elohim y Mashiach y reinarán con él 1000 años. Esta muerte segunda es la que nosotros nos debe de preocupar. Tener la firmeza que no debemos de estar en aquel día, en esta segunda muerte. Debemos de esforzarnos para que no seamos levantados al final del milenio, sino que nos levantemos cuando venga Mashiach. Si alguno de los que estamos aquí morimos, tengamos la confianza cuando Mashiach venga. Y tener fortaleza para tener la firmeza hasta que él venga. Sigo invitando a todos aquellos que están escuchando esta profecía. Capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Entonces en ese momento se levantará Gog y Magog para... Dice que se levantarán para engañar a Gog y Magog, pues vayan a la guerra del Dios Todopoderoso. Versículo 8. Saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Nos vamos a explicar ahorita Gog y Magog, capítulo 38 del libro del profeta Ezequiel, pero vamos a darle una repasadita rápida para ver quiénes son los pueblos que pelearán contra el final de los 1000 años. Capítulo 38 del libro de Ezequiel, por favor, versículo 1 en adelante. Dijo, vino a mí palabra de Yud-Heb-Heb diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Yud-Heb-Heb el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarmá, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Saba hasta y de Leván. Gracias. De mención ahí que vendrán todos estos pueblos a pelear contra Israel, perdón, porque ya será Israel en aquellos días. Y dice ahí que vendrán Persia, Etiopía, Libia, todos ellos con escudos y almetes, Gomer y todas las campiñas de las casas de Togarma y los lados del norte y todas sus campiñas, pueblos muchos contigo. Aparejarte, percíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti y séles por guarda. Este es Gog y Magog que viene a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Versículo 8, nos damos cuenta que será el final de los tiempos, al final del milenio, porque dice estas palabras. Versículo 8 es entender que es al final de los tiempos, al final del milenio. aquí a muchos días serás tú visitado. Y habla de la visitación porque los pueblos vendrán y lo adorarán al Dios Jehová allá en la tierra. Al cabo de los años vendrás, al final de los días, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos. El que fue recogido de entre muchos pueblos es la casa de Israel, el pueblo judío, a los cuales, dice, a los montes de Israel, que siempre fueron por asolamiento, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y ahí nos damos cuenta que el pueblo de Israel y el pueblo judío ya estaban morando en la tierra. Eso no es antes de Mashiach, es después de Mashiach, porque ya está describiendo que allí estaban, y dice que lo estaban visitando esa tierra. Porque como dice la escritura en Isaías capítulo 2, subirán de año en año a adorar al rey Yohebajé de los ejércitos. A eso subirá a adorar al Yohebajé. Y menciona aquí, y subirás tú y vendrás como una tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus compañías, muchos pueblos contigo. Así que será aquel día que yo subirá, que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Dirás, subiré contra tierra de aldeas y de agentes reposadas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de gentes que hace de ganados y posesiones que mueren en el ombligo de la tierra. Versículo 14. Por tanto profetiza, hijo de hombre, di a Gog, así ha dicho el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, no lo sabrás tú. Y dice que estará habitando Israel, no el pueblo judío, o habitará confiadamente, no lo sabrás tú. Vendrás tú, vendrás de tu lugar, de las partes del norte, de muchos pueblos contigo, todos ellos a caballos, grande reunión, poderoso ejército, subirán contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan. Cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos, así ha dicho yo Jehová, ¿no eres tú aquel de quien yo hablé en los tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habría de traer sobre ellos? Y será aquel día, tiempo de cuando él vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Yohebajé, que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en mi furor de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, y los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias, toda serpiente que anda arrastrada sobre la tierra y todo hombre que está sobre la faz de la tierra temblará mi presencia, y se arruinarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá en tierra, y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Yo litigaré con pestilencia y con sangre, haré llover sobre él y sobre sus campiñas y sobre los muchos pueblos que están en la impetuosa lluvia, piedras, granizo, fuego y azufre. Es lo que menciona el libro de Apocalipsis capítulo 20, que descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido en ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yohebajé. Eso es lo que dice el profeta acerca de este Yohebajé, que en aquel día sabrán las naciones que él es, que tiene gran poder y gran majestad. Esto es lo importante acerca de la guerra que va a suceder al final del milenio, en el cual Gog y Magog será destruido. ¿Alfonso? Sí, hermana. Sí, te hago una pregunta. Bueno, si el padre, si Yeshua nos encuentra guardando bien los mandamientos, en el milenio vamos a tener que vivir todos allá en Israel, en la tierra geográfica, digamos, o podemos vivir en cualquier parte del planeta, o eso no se sabe todavía cómo va a ser. Dependiendo, porque la escritura menciona que en la tierra de Israel habitarán los Adam y habitarán los Behemá. Si tú te levantas, no serás parte de los Behemá, serás parte de los Adam. Los israelitas que estén habitando la tierra de Jerusalén o la tierra de Israel serán conocidos como los Behemá, porque ellos serán de carne y sangre. Tú si te levantas entre los muertos serás de carne y hueso. Entonces tú serás de los Adán y el pueblo de Israel será de los... tú serás de los Adán y ellos serán de los Bejemá. Nosotros al encontrar acerca de dónde viviremos, si yo me llegué a estar en el tiempo postrero, la Escritura menciona que yo soy de las naciones y yo tendré que reinar en las naciones. Seré rey sobre la tierra, un ejemplo. Los discípulos tendrán que gobernar sobre Israel. La gente que se levante, habrá mucha gente para gobernar sobre la tierra. Va a haber mucha gente, muchas mujeres como tú, se llegan a levantar el día de mañana. Y se llegan a levantar, muchos vivirán entre las naciones, porque enseñarán al pueblo a someterlas, enseñarán a que guarden su palabra. Pero la Escritura menciona que mujeres como tú tendrán que vivir en la tierra de Israel. En el caso si se levantara tu marido, se tendrán que vivir en la tierra de Israel o alrededor de las tierras de Israel. Perdona, Alfonso, me no está bien explicado acerca de muchos conceptos. Sí, mi hermana. No, si me puedes repetir porque me quedé así como medio confundida. La explicación entre los Adam y los Bejemán, ¿en qué consiste exactamente? Que no te entendí. Los que se levantan en carne y hueso son Adam. ¿Eso en qué parte lo dices? Que yo me he perdido ahí. Jeremías capítulo 31, versículo 27, está escrito esa parte, en el cual menciona que en aquellos días la gente que se levante tendrá que vivir en la tierra de Israel, en la tierra de Jerusalén, y va a ser cimentada la casa de Israel de simiente de animal y de simiente de Adán. Ahí dice de bestia o de animal. Jeremías capítulo 31, versículo 27. Alfonso, ¿y qué vamos a hacer allá si somos de esos? He aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. Así como tuvo ese cuidado de destruir a la casa, así como tuvo ese cuidado de destruirlos, de aniquilarlos, se ve que mi hermana, acuérdeme el capítulo que le di, porque ahorita no sé, tuve un Jeremías 31:27. Me dio un momento así como que se me borró toda la cinta y dije, ¿qué pasó? Ni me acuerdo dónde estoy. Gracias, mi hermana. Ahí les voy a pegar en el Hebreo capítulo 31, versículo 27, en el cual menciona que serán simiente de hombre y simiente de animal. Entonces este versículo en el Hebreo vamos a encontrar la palabra Bejemá y la palabra Adán. Pero en el versículo 27 nunca vamos a encontrar la palabra Bejemá en el The Word que está en la Reina Valera 60. Tienen que darle a la Tanaj en el capítulo 31:27 y es la última palabra, es el último que dice H929, es ahí donde viene la palabra Bejemá, porque en la Reina Valera 60 no viene, ahí viene la palabra Bejemá. Chéquenlo por favor los que tengan la oportunidad y que tengan la Tanaj, si tienen la Tanaj chéquenlo, ahí dice Bejemá y también dice la palabra Adán en el Hebreo. Cuando dice que va a cimentar la casa de Israel y la casa de Judá, acordémonos que nosotros al resucitar ya no seremos de las naciones. Dice que nosotros ya somos de Israel, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Antes estabas alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza en Elohim, sin Dios en el mundo. Mas ahora, dice, habéis sido cercanos por causa de Mashiach. Mashiach nos ha hecho parte de esta nación de Israel. No todos los que son simiente de Abraham son descendientes de Abraham, sino los que guardan el mandamiento y que guardan la fe de Yeshua. Nosotros creyentes en Mashiach ya no somos colombianos, ya no somos mexicanos, ya no somos argentinos ni paraguayos, ya no somos de Chile ni de Perú, ya no somos de México ni somos de ninguna otra parte. ni somos de España, ya somos de la nación de Israel, si guardamos sus mandamientos, y nos levantará y seremos parte de su pueblo. Y dice que cimentará la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de Adán y de simiente de Bejemá. A ver quién fue el que checó ya el versículo que en el hebreo aparece ya la tía acerca de Adán, pero no sé si han checado la palabra Bejemá. Está en la versión Tanaj, la versión Tanaj más. En esa le pueden encontrar ahí, y el número es H929. No viene en la Reina Valera más. No viene ahí porque no la pusieron, pero sí viene en el caso de la Tanaj, que ya pegó mi hermana Patty, para que no quede en mí, sino que ustedes vean que ahí está. Entonces esa palabra Bejemá es la que nosotros encontramos, y esta Bejemá es cuando le dijo al Adán que el hombre no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué ayuda idónea le hizo Adán el Poderoso? A los que estamos aquí, ¿qué ayuda idónea le dijo al Poderoso que le iba a hacer a Adán? ¿Cuál fue la ayuda idónea para Adán? Ahí mi hermano Fabián dice que Bejemá. ¿Cuál fue la ayuda idónea para Adán? Ahí les faltó nada más una, pero parte de ellos eran los Bejemá. Aparentemente los animales, dice Ishma. A ver, mi hermana Luz, mi hermana Laura. Espero que no tengan mucho sueño, y si no, vamos a tener que cortar temprano para que lo podamos ver otro día o mañana mismo, este mismo capítulo 20, porque ya se alargó un poquito. Oiga, mi hermano. Entiendo. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Claro. Ah, hermano, es que aquí, pues está algo complicado eso, porque yo había leído donde dice que la samaritana le decía a Yeshua que dice que solamente en, déjeme buscar en el capítulo, dice que creo que es Juan dice la mujer, Juan 4:9, donde habla de la mujer samaritana, y le dijo la mujer, Señor, dice, nuestros padres adoraron a ti, perdón, Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Ahí, o sea, porque ahí no necesariamente está hablando de que tenemos que ir a un monte a adorarle. Ahí es que le vamos a adorar en espíritu y en verdad. Lo cual es lo que yo veo que hasta en estos momentos, pues estos grupos es lo que hacemos, ¿no? Porque no nos podemos reunir solos en un punto, sino que, pues gracias a estos medios, podemos adorar. Ahí no alcanzo a comprender cómo se nos iríamos a Israel. Bien, el concepto acerca de, me estabas comentando que quién es Israel. ¿Quién es Israel aquí? Porque aquí Israel, nada, porque aquí este versículo te habla del pueblo judío. Porque le dice, créeme mujer, le dice a la samaritana, que vendrán días en los cuales diré, en este monte adoraremos al Padre, ni en Jerusalén. Vendrán días en los cuales vendrá y dirán, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No los judíos tienen la salvación, viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Elohim es espíritu y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. La diferencia es que esto está hablando en el tiempo presente y Ezequiel está hablando en un tiempo a futuro. Esa es la diferencia. Ahorita acerca de lo que dice Jeremías, lo que estamos leyendo en Jeremías es ese tiempo cuando Mashiach esté reinando sobre la tierra. Si nosotros seguimos leyendo Jeremías 20, capítulo 31, verso 27 en adelante, nos describe para el tiempo del milenio. Porque dice que hará un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ezequiel 31? No. Sí, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para poder llegar al conocimiento de la fe, hemos tenido que recurrir a los libros que tienen los judíos acerca de lo que está escrito en todos los libros. Yeshua también era judío, la salvación viene de él, porque sí. Yeshua también como judío nos transmitió las enseñanzas. Por eso describe que la salvación viene de los judíos. Alfonso. No que la salvación directamente venga de ellos. Sí, mi hermana. Antes que se termine el estudio, que me interesa muchísimo saber qué vamos a hacer ahí en el milenio en Israel. Que si está registrado, si está escrito algo acerca de qué vamos a estar haciendo ahí 1000 años. Mientras que el Mesías está reinando, ¿no? Mira, acerca de esto, me es bien difícil decírtelo. Me es bien difícil porque se oye bien cruel lo que te voy a decir. Se oye bien feo lo que te voy a decir. Por eso nunca me gusta hablar de esto cuando los hermanos no han escuchado todas las enseñanzas y de la profecía. Pocas veces me vas a oír decir esto. Y normalmente nunca lo hago. Pero en el libro de Isaías, si tú te llegas a levantar en la vida eterna, tú vas a ser del pueblo de Israel y serás parte de la nación de Israel. Las naciones que estén sobre la tierra, la nación de Egipto, la nación de los filisteos, de México, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Colombia, todos estos países tendrán que servirte como una reina. Van a servir a las naciones, van a tener que servir, como en este caso vemos en el caso de esta, de como una reina y el rey. Todas las naciones te van a servir a ti. No lo digo yo, lo dice el profeta Isaías en su capítulo 60. Todos los pueblos que no quisieron hacer su voluntad y que entren a la eternidad van a tener que someterse a las enseñanzas del Padre. Y una de las cosas que enseña es que a ti que resucitaste, si guardaste los mandamientos, las naciones te tendrán que servir a ti. Tendrán que tratarte como la reina que eres. Y en el caso, respeta los mandamientos. Eso te lo describe bien claro. Y dice que si el pueblo de Egipto o el pueblo que sea no te rinde respeto y no te... Algo semejante a Gomorra y Sodoma serán destruidas por completo. Si el pueblo de México o pueblos de México, haz de cuenta como decir el pueblo de Hidalgo, dice, ya no voy a servir más al pueblo de Israel. Entonces el Poderoso manda una destrucción completa y masiva sobre toda esa gente. La va a destruir a toda. Las naciones van a estar para que le den servicio al pueblo de Israel. Se oye como que es injusto, pero no es injusto. Eso es lo que dice la Escritura en el profeta Isaías capítulo 66. Pero me gustaría que esto más con más tiempo. Vaya, en otras palabras, es como decir, no vas a trabajar, no vas a hacer muchas cosas, sino que adorarás al Poderoso y te servirán las naciones. Te llegará a ti comida, te harán tu casa, te harán un palacio, si es posible, para que me entiendas, todo este tipo de cosas. Está escrito que el Mashiach le prometió a David que le iba a hacer una casa, el Mashiach a David. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 7, en sus últimos versículos, describe que el Mashiach le va a hacer una casa a David. Qué bueno, entonces es como que la tierra geográfica ahora de Israel, me imagino yo que van a ser muchas casas entonces hermosas, así, para todos los que guardaron los mandamientos, y vamos a tener que disfrutar solamente, estar ahí, nada, disfrutando solamente. Ese es el punto. Y realmente, van a tener los pueblos que van a someterse a esa disposición. Vamos a leer nada más el versículo así de rapidito para que no nos desviemos ahorita y nos regresemos a lo que estábamos. Capítulo de Isaías, capítulo 66, después tendremos el tiempo de explicarlo. No me gusta dar estos capítulos, estos versículos así, porque si se dan cuenta, estamos estudiando Apocalipsis 20 y no hemos podido terminar el capítulo porque tiene una multitud de enseñanzas. Si me meto a Jeremías 31 y lo trato de explicarlo todo, no terminaría. Si hubiera empezado desde la mañana, no termino después 31. Si me pongo a explicar Isaías capítulo 60, tendríamos que usar de 4 Shabbat y poder quedar un entendimiento acerca del capítulo. Pero no me gusta enseñarlo, ¿por qué? Porque no sabemos conceptos de simbología, de parábola, no sabemos poner las ubicaciones de las palabras. Entonces eso nos lleva todavía mucho más tiempo, y por eso no me gusta agarrar estos libros. Pero vamos a leer el profeta Isaías, en el cual va a estar tanto el Mesías como el poderoso gobernando sobre la tierra, y concuerda con lo que dice Apocalipsis 1. Alguien que está aquí, voy a pedirle que a mi hermana Patty me lea Isaías capítulo, versículo 19, y que alguien de aquí, de mis hermanos, me lea Apocalipsis capítulo 21. Perdón, es el versículo 23 del capítulo 21 de Apocalipsis. Sí, hermana. Isaías 66, 19 nos dice, y pondré entre ellos señal, no, y enviaré... No, 60. Ah, 60, verso 19, hermana, perdón. 60, verso 19. Me equivoqué. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Ese Dios tuyo es el Mesías, y el otro que menciona aquí es el Todopoderoso, porque dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna para que te alumbre, te alumbrará, sino que yo, Jehová, que es el Padre, te será por tu, y el Elohim tuyo, que es Mashiach, por tu gloria. Capítulo 21, versículo 23. ¿Quién es? Perdón. Apocalipsis de 21, 23. Sí. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios se ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ese es el Dios tuyo en Isaías, y yo, Jehová, verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna, como en el profeta Isaías dice que no hay necesidad del sol ni la luna, porque la claridad de Dios iluminó y el Cordero era su lumbrera. Aquí ya está morando Dios con los hombres, de acuerdo al capítulo 21, versículo 3, dice así, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el templo de Dios con los hombres, morará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, este no será más, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, y díjome, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de la vida gratuitamente. Al que venciere, poseerá todas las cosas. Yo seré su Elohim y él me será mi hijo. Mashiach y el Padre estarán allí juntos los dos ya, pero eso es en la eternidad, no en el milenio. Y dice que ahí ya no se necesitará de sol ni de luna. Regresemos al 60, versículo 19, y describe lo mismo. Nunca más te servirá por luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que yo, Jehová, será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Jamás, dice, no pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque te será yo, Jehová, por luz perpetua y los días de tu luto acabados, ni tu pueblo y todos ellos serán juntos para siempre, heredarán la tierra y los renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Aquí está hablando de la eternidad del profeta Isaías junto con el profeta, con el libro de Juan, están hablando del tiempo del milenio. Capítulo 60 del profeta Isaías nos va a describir que las naciones vendrán y le servirán al pueblo de Israel en la eternidad, y el pueblo que no o no sirva a Israel será del todo destruido. Si se fijan en el libro de Juan, en el libro de Apocalipsis, menciona que va a haber en la eternidad naciones todavía. Nosotros leímos el verso 23 de Apocalipsis y dice así, capítulo 21, versículo 23 de Apocalipsis, dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios le iluminó y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a él. Y sus puertas nunca se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Esa honra de la gloria de las naciones es la riqueza, la producción, todo lo que se cultiva, todo lo que se trabaja, madera, piedras preciosas, lo que dice el profeta Isaías, que la gente tendrá que servir a Israel. Dice aquí este verso: sus puertas nunca serán cerradas, versículo 25, porque allí no habrá noche. Versículo 26 del Apocalipsis 21. Llevarán la gloria de la honra de las naciones a ella. No entrará en una cosa sucia o que hace abominación. En otras palabras, ningún gentil podrá entrar a esa ciudad, Jerusalén. Los únicos que podrán estar ahí es el pueblo de Israel que viva en la eternidad. No entrará en ella ninguna cosa sucia, que es abominación. ¿Por qué no va a poder entrar? Porque Elohim está morando con su pueblo. Dice, ni que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Son los que podrán estar allí. Las naciones no podrán entrar ya más. Isaías capítulo 60, regresemos. Isaías capítulo 60... incluso habla de la gente que resucita y dice que vuelan como aves, que vuelan como pájaros a una ventana. ¿Vuelan literalmente? Vamos a leer desde el versículo. No, porque hace la expresión de que vuelan como pájaros y pregunta, ¿quiénes son estos que vuelan como los pájaros? En otras palabras, no está hablando literal, está hablando de gente que vuela en aquel tiempo. Versículo adelante, pregunta, y terminemos de leer, por favor, lean desde el versículo 8. Póngale atención a lo que está diciendo, porque dice que si el pueblo que no sirviera a Israel, dice que es todo destruido y deshecho. Hasta el versículo 17. Isaías capítulo 60, versículo 8 al versículo 16. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Igual que lo que aparece en Apocalipsis 21. Exacto, ese es el punto, que realmente que no buscaron al Poderoso, pero son gente que viene naciendo, porque esa gente viene desde el tiempo de aquí, brinca al milenio. Esa gente que está en el milenio va a brincar a la eternidad. Esa gente que está en la eternidad, que son de las naciones, tendrán que servir, y el pueblo que no lo obedezca, el pueblo que no sirva al pueblo de Israel, serán muertos. Ellos les edificarán casas, ellos les edificarán todo y les mandarán provisiones. Dice que aquellas naciones tendrán que servirlo, tendrán que tratarlo como un rey, porque dice, mira, Terí, mas en mi buena voluntad tendré compasión de ti. Dará gran producción, dará grandes bendiciones. Capítulo 60 del libro de Isaías, versículo 10 en adelante. Versículo 11 y 12. Voy a volver a leer el verso 11 y 12. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que sea traída a ti fortaleza de gentes y de los reducidos. Porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá, y de todos serán asolados, así como Sodoma y Gomorra. La gloria del Líbano vendrá a ti, allá espinos, bojes, juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Yo ornaré en lugar de mis pies, vendré a ti, humillados los y te afligieron, y a las pisadas de los pies que te encorvaron, todos los que escarnecían y llamaban a ciudades de Jehová y de Sion, del Santo de Israel, en lugar de que han sido desechadas y aborrecidas, que no había quien de ti se pasase, ponerte en gloria perpetua, gozo de generación en generación, mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo, el fuego. En vez de cobre traeré oro, por hierro plata, y por madera metal, en lugar de piedras hierro, pondré paz por tu tributo y justicia por tus extractores. Nunca más se verá en ella tierra violencia, destrucción, quebrantamiento, en tus términos, mas a tus muros llamarás salud y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz, ni resplandor de la luna te alumbrará, sino que yo, Jehová, te será por luz perpetua y el ojo de gloria. Y no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será yo, Jehová, luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Tu pueblo y todos ellos serán juntos, para siempre heredarán la tierra. De nuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme, será por mil y el menor por gente fuerte. Señor, en su tiempo haré que esto sea presto. O sea, que va a cumplir, que se cumpla esto. Va a hacer que lo viva la nación de Israel. Pero la nación de Israel no entiende, no comprende esto porque no estudia los libros. Y con el Brijadashá, aunque esté en griego, aquellos que no se preocupen acerca de todas estas cosas, no podrá ser así. Alfonso, otra pregunta. Suponiendo, ¿no?, que mi esposo, mis hijos y yo guardemos todos los mandamientos, ¿vamos a estar juntos allá en Israel viviendo así juntos en familia? Yo tengo hijos chiquitos, no sé cómo será eso. ¿Cómo, mi hermano? No te escuché bien. En el milenio, si vamos a vivir juntos los esposos, suponiendo que mi esposo y yo guardemos los mandamientos con mis hijos, si allá también vamos a estar juntos. Sí, mira, no es cuestión de decir milenio o eternidad, para siempre. Pero para que pueda ser así, si alguien no guarda los mandamientos del Padre, y si tú los guardas, si él no los guarda, tú entrarás y él no entrará. Si no educas a tus hijos desde ahorita y no los enseñas a temer el nombre del Señor, no los enseñas a guardar el día de Shabbat, no les enseñas a entender la palabra, no enseñas a tus hijos a tener temor delante del Padre, no se podrán salvar tus hijos, tal vez tú, pero pues no. Es ahí donde viene la responsabilidad tuya como madre de enseñarles a obedecer el mandamiento, a tener obediencia, a sujetarse a sus mandamientos. No puede ser posible que tú, que seas su madre, que has entendido esto, si no guardas el Shabbat, entonces no podrás entrar tú, ni tampoco tus hijos. Porque de lo contrario dice la Escritura que son maldecidos, porque el Padre es la guía de tus hijos. Y si los hijos son maldecidos por tu culpa, entonces ellos no entrarán y tú tampoco. Pero si tú entras y no educases a tus hijos, ellos no entrarán, porque dice que nadie pagará por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. El alma que pecare, esa morirá. Mucha gente no entiende acerca de esto. A veces que el marido guarda los mandamientos, es que la mujer guarda los mandamientos. Sí, sí, pero la pregunta es que si guardamos los mandamientos, toda la familia, vamos a estar juntos, las familias sí, viviendo claro, juntas. Pues sí, en teoría, y no. ¿Por qué? Porque realmente, que si tú resucitas, vas a estar con tu marido, pero tus hijos están, ellos van a hacer su vida también aparte. Si podemos, el mañana viene y están chiquitos, ¿ellos van a crecer? ¿O quedan chiquitos así para siempre? No, cada quien tiene que hacer su vida. Realmente por eso está diciendo la Escritura que todos tendremos que levantarnos. Todos seremos parte de su pueblo. Sí, en ese caso nosotros, pues, por eso te vuelvo a repetir, no me gusta comentar mucho acerca de eso hasta que no lo estudiamos. Porque hay mucho versículo para explicar todo esto. Y describe el profeta ahí en muchas partes y en otros libros que allá tendremos generaciones. Y los hijos parirán, dice, para novias, para... De acuerdo entonces a lo que estamos leyendo, de acuerdo a lo que hemos estado viendo acerca del libro de Apocalipsis, nosotros empezamos a observar que él tiene toda la intención de hacer traer a su pueblo a un conocimiento y a ser un pueblo único y singular. Y entonces nosotros ahorita, en empezar a escudriñar acerca de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 20, lo que está diciendo en la historia, hemos visto que hay diferencia. Para aquellos que no no han escudriñado acerca de lo que dice la palabra Bejemá, lo que dice la palabra Adán, aquellos que no han visto acerca de que la Israel Bejemá, para muchos les va a quedar este tipo de cosas que van a decir, bueno, si lo cimienta de animal, pues no le da importancia, porque no le cimienta la casa de Israel y la casa de Judá de Adán y de animales. ¿Cómo va a cimentar la casa de Judá de animales y de hombres? Hay que entender que no está hablando de animales literales, está hablando de los mismos Bejemá que le dijo a Adán. Dice que le dijo que estuviese idónea para él, le puso a los Bejemá y a los Ofs de los cielos, que son las aves de los cielos, pero Adán dice que no las quiso aprovechar, no las quiso, y entonces se quedó solo. Esto es lo mismo que describe el libro de Jeremías, capítulo 31, que va a cimentar la casa de Judá de simiente de animal y de simiente de hombre. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, describe que esto va a ser en el tiempo del milenio. Va a ser en el tiempo en el cual gobernará sobre las naciones. Sigamos adelante y veamos, regresemos al capítulo 20 para terminar acerca de esto. Ya vimos a Gog y Magog, en qué tiempo ha de aparecer y qué ha de pasar con él. Capítulo 20, versículo 8. Dice así: saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Elohim descendió cielo del fuego y los consumió. El profeta dice que vendrá y descenderá fuego, azufre, granizo, piedra, y dice que descenderá este fuego con el cual los va a consumir. Eso es lo que dijo el profeta. Aquí menciona, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué va a ser lanzado al lago de fuego? Porque no permitirá que nadie de ahí en adelante quiere hacer algo mal en contra de su pueblo. Si nos damos cuenta, las naciones que son Gog y Magog, dice que van a subir para hacer guerra contra Elohim. Ese es el Satanás que va a morir y va a perecer. En ningún momento se está hablando de un ser espiritual o algo semejante. Él está hablando de una agrupación de naciones, gente que va a considerar el campo de los santos para destruir aquella ciudad. Por eso describe el versículo 9 que descenderá del cielo fuego y los consumirá. Versículo 8, saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. La anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya hemos visto por qué se encontraba ahí, porque Mashiach, lo primero que hizo al entrar su reinado, es quitar toda idea idolátrica, toda idea de religiones, toda idea de culto que hacían los hombres sobre la tierra. Ya hemos hablado acerca del Islam, hemos hablado acerca del hinduismo, hemos hablado acerca del confucianismo, hemos hablado acerca de las grandes religiones que existen a nivel mundial, que no tiene que ser nada más la Iglesia Católica, porque muchos enfocamos nuestra mente en la Iglesia Católica. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros empezamos a ver que realmente Mashiach y Elohim terminarán con este infierno destruyendo a todo el adversario. Y describe el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este momento termina, por tanto, todo el adversario. Ya no hay más adversarios sobre la tierra, ya no hay más gente que se oponga al mandamiento del Padre, ya no hay más gente que tenga este concepto de ser desafiantes o desafiar al Elohim poderoso. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 20, sus últimos versículos, haciendo referencia acerca de que estos son los últimos días, en los cuales se abrirán los... Y esos días en los cuales se abrirán los libros al final del milenio, y ahí aparecerán, como dice la Escritura, ahí aparecerán los libros. Voy a pegar, bueno, peguen desde el versículo 1 hasta el último versículo, por favor. Bueno, lo leo. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para él. Y es aquí, si permite el poderoso, mañana vemos esta parte. Dice, vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Elohim, los abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En otras palabras, nosotros sabemos que la resurrección en el tiempo de Mashiach resucitó a todos los que creyeron en él, pero en el tiempo del milenio siguió muriendo gente que guardó los mandamientos y gente que no guardó los mandamientos. En este momento se todos aquellos, y dice que vio grandes, chicos, pequeños. Dice que fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Las muertes fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Hades o la muerte ya no iba a haber más, porque en este momento ya no morirá más gente. La gente que pertenece a los cielos y a la tierra. Pero no está mencionando a aquellos que habitaban en las naciones. Esa gente que está en las naciones, conforme al profeta Isaías, dice que el pueblo que no sirviera a Israel será muerto, será destruido, no sirva a Israel. Versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Muerte segunda. Estos son los últimos momentos, como menciona este verso 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el lago en el lago de fuego. Y el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es ahí donde nosotros tenemos como cumplimiento el último tiempo acerca de los muertos que resucitaron. De los muertos que resucitaron para vida eterna, y todos aquellos que no se levantarán, sino para que sean condenados, como describe el capítulo 20, en el versículo, como dice el verso 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que 1000 años sean cumplidos. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos. Antes serán sacerdotes de Elohim y con Mashiach, y reinarán con ellos 1000 años. La gente que se levante al final del tiempo, de los que no se levantaron cuando Yeshua llegó con gran majestad y gran poder, no se levantarán en la vida eterna. Serán levantados a la segunda muerte. De acuerdo a lo que decía mi hermana Vanessa, es importante meditar y observar los mandamientos, porque todo aquel que no haga la voluntad del Padre y no medite en sus mandamientos, como describe el versículo 4, que fueron hallados y filas de los hospitales, degollados por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, y que no habían adorado la bestia ni la imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni sus manos, en su frente ni sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Este es el tiempo en el cual nosotros observamos Mashiach. Levantará a todos aquellos que dieron su vida. Levantará a todos aquellos que guardaron sus mandatos. Levantará a todos aquellos que vivieron con la confianza en la resurrección de los muertos. Todo aquel que no cree en la resurrección de los muertos no se levantará. Así haya guardado los mandamientos, porque está escrito en la carta a los Corintios que no se levantarán los que no crean en la resurrección porque siguen en sus pecados. Mis hermanos, ahorita ya es tarde. Terminemos y mañana, si podemos ver la otra parte que menciona de aquí a Apocalipsis capítulo 20, la terminamos mañana. Y la parte que estábamos leyendo del versículo 4, en el cual menciona que ha de subir del abismo esta bestia, y menciona que no recibieron la marca de la bestia y su imagen, lo dejamos para la otra ocasión como quedamos. Y espero que la mayor parte de los que ya hemos visto esto estén para el próximo Shabbat. Ya hicimos la mención a los que ya se fueron ahorita. Ya muchos se fueron a descansar porque ya es tarde. Si el Padre lo permite, entonces mañana nos volvemos a reunir otro rato en la tarde para seguir adelante con este estudio y también podamos ver el próximo Shabbat, la culminación o el terminar el capítulo 13, que dejamos pendiente ahora.